Casimiro. Casimiro, Casimiro no se podía casar por culpa de su calvicie que le da años de más. Su novia ya no lo quiere porque muy pelado está, por usar tanta gomina ni un cabello luce ya. Casimiro, Casimiro, hacete el entretejido. Casimiro, Casimiro, hacete el entretejido. Yo te puedo asegurar que muy joven quedarás. Yo te puedo asegurar que muy joven quedarás. ¡Un, dos! Así, así. Hacetele entretejido, sapito. Corridito, corridito. Casimiro, Casimiro no se podía casar por culpa de su calvicie que le da años de más. Su novia ya no lo quiere porque muy pelado está, por usar tanta gomina ni un cabello luce ya. Casimiro, Casimiro, hacete el entretejido. Casimiro, Casimiro, hacete el entretejido. Yo te puedo asegurar que muy joven quedarás. Yo te puedo asegurar que muy joven quedarás. ¡Un, dos! ¡Eso!